Radiando con los compas de Fuerza Régida. Oh, padre, purple in my cup. ¡Jálense, viejones! Pura herencia de patrones, mi pa. Pura Fuerza Régida, viejo. Otro. Doble vaso con un cuatro jarabe morado, soda enlodada con hielitos pa' tirar relajo. Ando ladeando por lo tanto que yo consumido, es regular, esto no lo digo por presumido. Es la tía Angelina, no es llegar ladrillo, si nos juntamos 8 onzas en trae de 2 litros. Está de precio para usted, así dijo el contacto, de la contecta para las precauciones hace el paro. Aquí en la área los vendemos por 2 centavos. Pa' moverme el movimiento también me enseñaron. Doble vaso está vacío, ya es hora de rellenarlo. Sonámbulo me la paso en el descanso, ladeando como dicen los chavalos. Son los lujos que nos damos, no cualquiera puede conseguir los cuadros. Para empezar no es nada barato, lo contrario pa' mí estoy bien con él. Clicache. Same love, bro. Rásquele, compa. Las cosas ya se me están dando acá inesperado. Viviendo día con día que huelen los años. Gente crítica a diario circula en mis horas. Digan lo que digan, piensen en lo peor que no incomoda. No tengo estorbo, yo solito limpio el camino. Tuve envidia, pero a tu morra le gustó mi estilo. Les causa rabia de repente si me ven de frente. No quieran meterse con un mentado de mente. Soy buena persona si me agradan y si me incomodan. Márchame las manos pa' mí, la verdad que no me importa. Soy un hombre de negocio y en eso lo deja. Invirtiendo, exportando, duplicando. Con el doble vaso me voy retirando. Siento estar soñando, caminando por las nubes, mente en blanco. Pienso en verde y cómo duplicarlo. Se ve negociar el rollo de estos tratos. Cosas de la calle, viejo. Algunos no lo entenderían.